camínalo. Y mi profesión, payaso. Los vecinos de mi barrio se preguntan preocupados: ¿cuál es mi medio de vida? ¿Dónde será que trabajo? Pues sin querer que el tiempo es mi vocación y mi profesión, payaso. Me paró la policía, me pidieron documentos, me hicieron bajar del auto y dijeron: ¡qué payaso! Sin querer, queriendo, ¿qué fue pasando el tiempo? Es mi vocación y mi profesión, payaso. Mi viejo se pegó un susto, miró mis ojos pintados, corrí a contarle a mi madre. Y ella dijo: ¡payaso, papi! Pues sin querer, queriendo, ¿qué fue pasando el tiempo? Es mi vocación y mi profesión, payaso. Pues sin querer, queriendo, ¿qué fue pasando el tiempo? Es mi vocación y mi profesión, payaso.